Treco, paico, pasuco, mi vida. Llorando borracha tu perdido amor. Qué negro recuerdo me trae tu mentira, como cuesta lágrima con la traición. Borracha estoy. Quiera Dios que a ti te pague con una traición igual. Y con Lila Downs yo quiero mandar un saludo a las compañeras de la Escuela 230 que ayer quedaron encantadas con el disco de Lila Downs, que no lo conocían. Yo también, yo lo conocí el año pasado, así que tampoco, pero trabajando y eso, los últimos días de cierre, cuadernos, pegue, recorte, ordene, que quede todo bonito, pusimos música, un compás y bueno, les mando un saludo con ese tema. Recordarles ya también de paso que el próximo viernes 18 es la fiesta de fin de año de Ademu Montevideo, a partir de las 21:30 ahí en la casa del maestro Maldonado 70, esquina Gutiérrez Ruiz. Invitamos a todos los maestros, las maestras y sus compañeros y compañeras a que aparezcan por ahí a brindar con todos y a conversar de lo que se viene el año que viene. Viernes 18, a desestresarse, a bailar un poco, a brindar un poco y despedir el año en casa del maestro. Un saludo para Alejandro, que nos manda un mensaje que dice que en su departamento San José hay trampita, que dice que las salas se hacen los viernes y se firman los sábados, que no está de acuerdo porque figura aceptación. Igual Alejandro, digo que sí, que es grave. En San José hay un 25% de asistencia, lo más allá, un 75% de gente que no fue. También un saludo a la compañera Gabriela Verde, que nos manda un mensaje diciendo que el programa está saliendo muy bien, y estoy opinando acá porque, como sabrán, no está el fondo silla clásico, está complicado ay, que con la fecha ahí van para adelante y para atrás porque no cumplen con los organismos internacionales que los aplican. Un saludo para Gabriela, que también anda en muchas actividades hoy, fin de año, fiestas, etcétera, etcétera. Nos queda el tema de elecciones. Nos quedan varios. Vamos a hacer... con elecciones. Elecciones de consejeros electos por los trabajadores, ¿no? En este caso los que votan son los docentes de las tres ramas de la enseñanza. Nosotros desde la federación, hace bastante tiempo que lo estamos trabajando, hace un tiempo que se está viendo cómo se arman listas, cómo se va a participar en estas elecciones. Luego de la última mesa, que fue la semana pasada, ya había habido una mesa donde la federación resolvió que participaba como federación y que apoyaba una lista sindical, ¿no? La semana pasada lo que se votó fue cómo se construye la lista sindical. En el secretariado de ayer de la Federación Uruguaya de Magisterio se presenta una moción que ordena por sindicato cómo van a ser las listas y por sindicato y por representación sindical. Yo les voy a leer, les voy a explicar primero que al CODICEN son dos consejeros que van a ser electos con cuatro suplentes cada uno. El primer consejero es para la Federación Uruguaya de Magisterio. Esa es una lista que es la constitución de la lista se acordó en CESEU. Y el segundo consejero es para FENAP. En la primera línea, vamos a decir sindicato y lista, ¿sí? La Federación Uruguaya de Magisterio, lista 27. En la primera lista, como suplente, iría a FUTU, luego a FENAPES, luego la Federación Uruguaya de Magisterio de nuevo, con la 27 también, y la Federación Uruguaya de Magisterio otra vez, con lista a redoblar. Luego iría segundo consejero, FENAPES, Federación Uruguaya de Magisterio, lista 1995, segundo suplente, a FUTU, tercer suplente, FENAPES, y cuarto suplente a Futu. Después, para el Consejo de Educación Inicial y Primaria sería primer titular, lista 27, son todos de la Federación Uruguaya de Magisterio, por supuesto. Segundo, primer suplente, lista 27. Segundo suplente, lista a redoblar. Tercer suplente, lista 1995. Y cuarto suplente, lista praxis. Esa fue la moción que presentó la lista 27 en el secretariado de ayer, para considerar la elaboración de las listas. Debo decir que luego de presentar esta moción, las listas, la lista a redoblar fundamentó su voto y se abstuvo de la moción, pero aparte comunicó ahí en el secretariado que la lista a redoblar no aporta nombres, no participa de las listas y no avala ningún nombre a estas listas. No participa en la lista redoblar. La lista 1995, ahí mismo, en el secretariado, dijo que cedía gentilmente sus lugares. Por lo tanto, desde la federación participa nada más que la lista 27. No sabemos todavía Praxis, que tiene un lugar como cuarto suplente en el Consejo de Educación Inicial y Primaria. No sabemos todavía qué va a pasar. Esa es la situación de hacer en relación a elecciones y elaboración de listas a los consejos. Decir ayer que también en la mesa representativa del sábado pasado, donde el tema se discutió, se aprobaron algunos criterios sobre cómo conformar esa lista. Una moción presentada por la lista propuesta 27 dice que se conformen grupos de trabajo de los representantes de la CCU para que, en caso de ser necesario, ingresen compañeros de otros subsistemas, que los compañeros electos deben renunciar a sus cargos y que la lista y códice participen funcionarios, o sea, en representación del colectivo docente, que participen los funcionarios docentes en vez de los propios docentes. Cosa que no está prevista ni en la ley ni en la reglamentación de la ley, hay que dejarlo claro. Bueno, me gustaría como integrante de la CCU hacer unas aclaraciones. Primero que la presentación en las listas de los funcionarios, tanto de primaria, de secundaria como de UTU, fue bien vista por el resto de la CCU. La única duda de la CCU es en cuanto al artículo 58, que plantea quiénes son electos y elegibles, quiénes son electores y elegibles, que plantea el tema de que sean docentes. Por lo tanto, se va a realizar una consulta jurídica para ver si los no docentes pueden ser electos. Por lo tanto, eso es uno de los planteamientos que también dentro de la CCU estaba sobre la mesa. No solamente la Federación Uruguaya de Magisterio. La segunda aclaración es que, viendo lo que planteas, Carla, con respecto a la participación de AFUTU, hasta el día lunes, que fue la última CCU, AFUTU no tenía posición. Claro, esta es la moción que presentó la lista 27, claro, de la Federación. Generalmente, lo sabemos por experiencia, las mociones que se presentan en secretariado, mesa de FUN, y que suben a la CCU, generalmente tienen acuerdos previos, ¿no? Por lo tanto, aclarar que AFUTU todavía no tiene un posicionamiento. Y la otra cosa que se planteó es que, y vale aclarar a todas las compañeras y compañeras, es que con seguridad no van a ser las únicas listas que se presenten. Esta sería la lista sindical, pero habría unas cuantas listas por fuera del sindicato que se estarían presentando. Eso es lo que se viene hablando en la CCU. Y aclarar que hasta ahora el día de elección sigue siendo el día 24, más allá de que hay dos propuestas, entre comillas. Una es que estaría siendo pedida por fundamentalmente legisladores del Frente Amplio, en el que se postergue la elección para posterior a las elecciones municipales, y otra que está siendo o fue planteada por el Partido Nacional, en el que se deje sin efecto por 6 meses la aplicación de la ley. Por lo tanto, hasta ahora es el día 24, pero digo, hay una cantidad de variantes sobre la mesa, fundamentalmente habladas en la CCE. ¿Se había hablado algo de que la Corte Electoral no llevaba con los plazos por las elecciones? Eso fue, es el fundamento que estarían dando los legisladores del Frente Amplio. Bien. Otro criterio votado, esta vez negativamente, lo presentaron los compañeros de Ademu Canelones, luego de haber perdido el tema de que no se presentara lista sindical. Los compañeros de Ademu Canelones plantean que el consejero, en caso de ser votado por una lista sindical, tenga un mandato y tenga un periodo de revocación. La moción de los compañeros dice así: los mandatos para este consejero, o sea, electo por lista sindical, son todas las resoluciones de los congresos de la FUNTEP y la Mesa Representativa Federal, o sea, los dos organismos de conducción, uno, el mayor, el Congreso, y bastante cotidiano, mensual, la Mesa Representativa Federal. Quiere decir que deberá plantear a los órganos correspondientes todos los mandatos que surjan de aquellas instancias. Vota negativamente. O sea, no tiene mandato ninguno el consejero votado por la lista sindical. También está muy claro. La ley lo dice. La persona que se electa es un consejero, no tiene por qué responder a nadie. Así lo dice la ley. Los cuartos y quintos consejeros serán electos por los trabajadores. Y en el caso del SAIT dice, el tercer consejero será electo por los trabajadores. No hay organismo atrás que ate ni que condicione el trabajo de ese consejero. Pero lo hemos dicho siempre. Es un consejero que en lugar de ser designado políticamente con veña de las cámaras y como se designan los consejeros, se va a elegir. Bien. Una aclaración, Daniel, digo, también es importante recordar que a nivel de FUN se votó que aquellos compañeros que sean electos o que se presenten en las listas deben renunciar a su cargo en la federación, en su cargo gremial, ¿no?, en la Federación Uruguaya Magisterio. Lo otro que quería aclarar es que lo que se plantea la CCEU es que, como es una lista gremial avalada por el PIT-CNT, ellos quieren tener, o la CCEU quiere tener ya las listas armadas, entre comillas, para el día 15 de febrero, donde se estaría presentando esa lista al secretariado del PIT-CNT, y hacer el lanzamiento de las listas el día 16 de diciembre. Creo que dije 15 de diciembre, febrero. Sí, no, son 15 de diciembre. De diciembre, el 16 de diciembre estaría siendo el lanzamiento de las listas en la mesa ampliada del PIT-CNT. Sí. Uno puede entender después de todo esto, bueno, es una lista sindical, lo presentan los sindicatos, bueno, uno le surgen llama, de la lista sindical en todo este proceso. Entonces, parecería claro, o para algunos compañeros parece claro, que los mandatos que tenga que tener sean las resoluciones del propio sindicato. Bueno, no es así. Inconscientemente, me parece, se votó que no. O sea, un compañero no mandato. O sea, le ponemos el sello, es del sindicato, pero 52 votos en contra de esta moción y 18 votos afirmativos. La otra resolución es la revocación, porque uno puede pensar, lógicamente, lo que algunos compañeros piensan, ¿no? Es decir, tiene el aval del sindicato, de la federación, del PIT-CNT, debería responder, que sabemos que no, por lo menos le puedo pedir la renuncia en caso de que vote contra. Se manda una muy grande. Una muy grande. ¿Qué se votó en ese caso? Se votó que no. Se votó en contra. Dice, se buscarán las formas de no cumplir el mandato, ¿de qué? De no cumplir el mandato se podrá pedir su renuncia, que se puede instrumentar de distintas formas. La Federación Uruguaya del Magisterio votó que no le pide la renuncia ni le exige ningún mandato. Si le ponemos el sello a esa lista, esas son las dos votaciones producidas el sábado 5 de diciembre sobre mandato y revocación de los consejeros. O sea, tenemos cinco. ¿Qué se hace si esa gente luego actúa de una forma que, bueno, que va en contra de todo lo que por lo que ha luchado nuestro sindicato? Se los cracha, no sé. No hay manera de decirle, tú estás mal, ¿no? No tengo idea. Bueno, es la discusión que tenemos, compañeros. Como verán, es un proceso complejo, es difícil, fruto de muchas negociaciones, fruto de muchas idas y vueltas, pero el 24 parece que estamos obligados a ir a votar, también muy obligados, porque para las elecciones nacionales la sanción es de una UR, para estas son de 5 UR, así que muy importante parece que ese vote el consejero de los docentes. ¿Podemos poner, Fefe, un poquito de música y reorganizamos los papeles? Mientras Fefe conversa ahí, les decimos que, les volvemos a reiterar que el próximo viernes 18, a partir de las 21 horas, es la fiesta de fin de año de nuestro sindicato ahí en Maldonado 1170. También les recordamos, llamaron muchos compañeros solicitando una extensión del calendario de inscripción del programa educativo de verano, que bueno, que a solicitud del ADEMU Montevideo, lunes y martes de esta semana se va a estar inscribiendo a los maestros que quieran trabajar en ese programa educativo de verano. Y ahora después le contamos en las condiciones en las que van a trabajar. Quisiera hacer lo de ayer, pero introduciendo un cambio. No metas cambios, Hilario, que está el jefe por ahí. ¿Por qué está de jefe? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué va a caballo? ¿Por qué no se va? ¿Por qué no se baja? ¿Por qué va de mucho? Y todo lo sabe. ¿Por qué está muy claro? ¿Por qué está tan claro? Lo que yo le pregunté, ¿por qué está de jefe? Eso mismo fue lo que yo le pregunté, ¿por qué está de jefe? Yo quiero bailar un son y no me deja Lucía. Yo que tú no bailarías, ¿por qué está triste Ramón? ¿Por qué está tan triste? ¿Por qué está malito? ¿Por qué está malito? Compañeros, otro informe el próximo 28 de diciembre en el Salón de Actos del IPA, es la fecha de traslados departamentales de directores, maestros y profesores, que no tenía fecha. Bueno, el otro día conversamos ahí con la gente de Inspección Oeste, que le toca organizar este año el calendario y todos los traslados. Claro, porque se turnan las inspecciones. Y bueno, va a ser en el Salón del IPA. El otro pedido que también... ¿Cuál traslado? El traslado departamental de directores, maestros de directores, y profesores. Maestros. Es el 28 de diciembre en el Salón del IPA. ¿Sí? ¿Qué capacidad tiene? Tiene como 400 personas, es grande. ¿Sí? Es grande. El año pasado tuvimos problemas con eso. Nosotros mandamos una nota a las inspecciones y al consejo, pidiendo que se prolijara un poco eso. El año pasado hubo problemas variados con las elecciones de cargo. Sí. Uno de los que fue grave fue la parte organizativa ahí en los traslados. Era una montonera espantosa, era imposible funcionar de una forma ordenada. El traslado, elección de efectividad, desinterrogatorio, suplencia, el hacinamiento ahí en la escuela de Piedra Alta fue grande. Es un lugar muy lindo, pero es pequeño. Es muy pequeño. Porque siempre se acuerdan, se hacía en el Malvin. Bueno, el presupuesto participativo, con la intendencia, etcétera, etcétera, dejó hermoso la escuela de Malvin, el anfiteatro. Pero como está tan hermoso, los maestros no podemos estar ahí, así que no nos prestan eso. Así que a buscar otro lugar o a asignarnos nuevamente en la escuela 31. ¿Cierto? ¿Sí? Sí, eso sí. ¿Pero quién lo presta? El comunal. Porque está muy bonito. Pero no es el comunal. Sí. Se llega a un acuerdo con el comunal, por supuesto participativo, y de alguna forma es coadministrado. O sea. Entonces se elige y se ve a quién se presta y en qué condiciones se presta. Mira qué interesante que hayan espacios de primaria que se resuelva cómo funcionan con las intendencias, ¿no? Son cosas que van pasando. Hay que analizarlo. Nosotros hicimos llegar durante esta semana una solicitud a la consejera primaria y a las diferentes inspecciones técnicas para que se prolijara esto, para que se viera otro nuevo local que no sea la escuela de Piedra Alta, que, o sea, está toda la disponibilidad, pero es demasiado chico, no hay asientos, no hay lugar para circular los maestros. Ustedes saben que es una fecha de estrés para muchos, que va con la familia, que va con el novio, que va con el compañero, y la gente no elige y se va. Bueno, se queda ahí, acompaña, ve al otro, pero es toda una situación, y todo el mundo se encuentra, además nos vemos después de las vacaciones, chusmeamos cómo nos fue, qué hicimos, qué no hicimos. Bueno, hay que dejar la familia y el novio afuera, porque somos grandes, llevan a los hijos, hay todo un cambio, entonces tiene que ser un lugar grande, estamos hablando de más de 500 personas que pueden elegir en un día, no es menor, solamente 500 maestros citados en un lugar, en un día, ustedes imagínense. Así que está, bueno, hicimos llegar eso y estamos viendo que por favor elijan otro lugar, un gimnasio, algo más amplio. Porque le preguntábamos por qué no se hacía en el IPA, que tiene una capacidad bastante grande. Es que el IPA tiene organizado para esas fechas cursos de verano, diferentes actividades, entonces no puede prestar permanentemente el anfiteatro. Eso con respecto al calendario de traslados. Andan ahí ya las fechas de elección de efectividades y eso, pero el calendario final y los lugares los vamos a tener de aquí más adelante. Me gustaría, Daniel y Carla, hablar dos segundos con respecto a la circular 1 de Hacienda. Es todo un tema. Todo un tema y un temón. Esta semana los directores de primaria entregan toda la parte administrativa a los inspectores, quienes dan, como se dice comúnmente, el papelito de autorización de licencia. Uno de los papeles que se exige es el que no haya observaciones en el libro de caja. Por lo tanto, si hay observaciones en el libro de caja, hasta que no se levante esa observación, el director no puede salir de licencia. Por lo tanto, en estos momentos hay un montón de compañeros directores y compañeras directoras que tienen la observación en el libro de caja, no cumple con la circular 1 de Hacienda, esa circular 1 que se debía presentar el papel de la DGI, de la DPS, por diferentes compras. Pero no solo el libro caja, esta semana también ocurrió que Inspección donde la inspectora departamental es Luisa Yerza, comenzó a exigir que toda compra mayor a 5.000 pesos debía traer papel de DPS y DGI a una semana de terminar las clases. Por lo tanto, toda aquella boleta que no tenía DPS o DGI no era sellada como que se había recibido. Por lo tanto, es otra tranca más a la licencia de los directores. Esas cosas que muchas veces Inspección ha estado acostumbrada a exigir, cosas que, por de hecho, hacía mucho tiempo que no se exigían. Por ejemplo, cuando se nos solicitaba de Inspección que abriésemos los comedores el día de ATD. Ahora, a una semana de terminar las clases, se nos está pidiendo que, si es una compra mayor a 5.000 pesos, tenemos que presentar DPS y DGI. Pedimos dónde estaba esa resolución de los 5.000 pesos, dónde estaba escrita, y se nos plantea que en ningún lado. Pero a su vez, la respuesta que se nos da es que desde Hacienda, la contadora Anabela Spoon, había sido quien dio la orden de que toda compra mayor a 5.000 pesos se le exigiese estos papeles. Y que la propia contadora Anabela Spoon planteaba que quien había dado la autorización el miércoles anterior al jueves era la presidenta de primaria. Por lo tanto, Edith Moraes. Por lo tanto, acá hay dos versiones. Una, cuando el sindicato concurre a hablar con la directora o la presidenta de primaria, quien plantea que no se va a exigir nada, y la contadora y la inspección y la contadora de Hacienda, quien plantean que sí, que se exige y que por lo tanto no se hace ningún levantamiento de ninguna observación si no se cumple con ello. En este momento vemos unos cuantos directores rehenes de esta situación que no sabemos qué hacer. Si cumplir con aquello que se había hablado en el sindicato, en el cual, teniendo o tomando la palabra de la presidenta de primaria, no presentamos papeles, o nos doblegamos a lo que plantea Hacienda como un poder, parece, extraoficial en primaria, en el que sí tenemos que presentar los papeles, si no, no se nos da la licencia. Por lo tanto, yo lo que le pido es, especialmente a la presidenta de primaria de Moraes, pido coherencia y pido también que a 4 días de finalizar las clases salga a decir algo. Si sí autoriza a que no se entreguen los papeles o no autoriza, y todos estos meses que hemos venido hablando ha sido un juego del gato y el ratón. La idea es que, bueno, que por lo menos se diga, bueno, empezamos el año con determinada regla de juego, vamos a terminarlo con eso, ¿verdad? Que no se le puede estar a mediados de año pidiendo a los directores que salgan a buscar documentación, que La verdad, nunca le habían tenido que pedir. Sí, inscripción, esta es la última semana. La consejera, la presidenta lo ha repetido una y mil veces, que no quiere entorpecer el funcionamiento de las escuelas, ¿verdad? Bueno, vamos a tratar de apelar a esas declaraciones, a que no se entorpezca. Nos quedamos sin tiempo, lamentablemente, nos quedan muchos temas, entre ellos las condiciones de trabajo de este programa educativo de verano que va a tener mucha publicidad en este enero que viene. Pocos maestros, muchos niños. Dos maestros para 100 maestros. Y poco salario. Recordarles, decirle a los maestros que hay un llamado desde la Dirección de Formación y Perfeccionamiento Docente para Administrativos, que entres a la página de ANEP a partir del 14, y también la Intendencia de Montevideo hace un llamado al concurso para maestros. Nos vemos el sábado que viene. Gracias, Fefe, gracias a todos. Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, estará con ustedes el próximo sábado a partir de las 11:30.